Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Miles de personas han secundado en Andalucía la manifestación convocada por la plataforma de afectados por la hipoteca en 48 ciudades de España, incluidas las 8 capitales de nuestra región. La marcha de Málaga ha sido secundada por unas 1.500 personas, las mismas que en Jaén. En Almería la han secundado unas 1.000 personas y que ha partido desde la puerta de Purchena. Mientras, la manifestación que estaba prevista que saliera desde la Plaza de San Juan de Dios de la capital gaditana finalmente no ha tenido lugar. Este era el sentir en las manifestaciones. No podemos permitir más suicidios ni más gente que esté pasando las situaciones tan alarmantes como están sucediendo. No podemos permitir que los niños ni la gente se queden en la calle. Es que no puedo pagarla cuando lo estoy demostrando porque los ingresos no me lo permiten. Pues lo lógico es que quédate con la casa, perfecto. Pero no te la voy a pagar encima, ¿no? Y los políticos se tienen que dar cuenta que la ciudadanía es la que ordena y manda, y no solamente una vez cada 4 años, sino todos los días. La Fiscalía no va a citar a la infanta Cristina, de momento, ni como testigo ni como imputada en la instrucción del caso NOS. Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, ha declarado ante el juez que la hija del rey estaba al tanto de todas las actuaciones en el Instituto NOS. Mario Pascual Vives, el abogado del Duque de Palma, ha negado haber ofrecido dinero al expresidente y exgerente del Instituto NOS, Diego Torres, para extorsionarle, tal y como este ha asegurado en su declaración. Esto era lo que decía Mario Pascual Vives a su salida de los juzgados de Palma. Señor Pascual, ¿ofreció usted dinero a Diego Torres para el que mantuviera silencio? No, en absoluto. Él lo ha dicho, ¿y por qué dice él eso? Vaya usted a saber. Dinero y trabajo, dice, que le ofreció usted. No, es cierto. ¿No interesaba que Torres hablara? No, ha dicho todo lo que tenía que decir, no. Implica la Casa Real al completo, casi. ¿Qué dice? Aquestes alçades em sorprenen molt poques coses, ja. Sí, que ya estoy. Es una pregunta muy directa contra usted. ¿Usted ofreció dinero y trabajo para que Torres callara? En absoluto. En torno a unos 340 jueces se han reunido este sábado los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para tratar el tema de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas. En relación a la nueva ley de tasas que entró en vigor hace unos meses, los jueces presentes en la Asamblea han reconocido que no son aceptables porque hieren la anatomía del Estado. También han dicho que no es un ejercicio de responsabilidad echar a unos 1.000 jueces. En los deportes, repaso la actuación de los equipos andaluces con resultados definitivos. En Primera División, Málaga 1, Athletic de Bilbao 0, Granada 1, Fútbol Club Barcelona 2. En Segunda División, también finalizado, Guadalajara 2, Almería 2. RAI. Radio Andalucía Información.